público, se va a hacer presente, vamos a finalizar la cueca bailándoles una función con una señorita de la platea con los pies colgando.